Hablando de cosas que no entendemos, que nos cuesta entender, Sí. hablando de conceptos que repetimos habitualmente, pero sin que tengamos conciencia plena de lo que refiere ese concepto. Seguramente en Paysandú, en los últimos meses, hemos hablado mucho de fideicomiso. Sí, ¿y qué es? Una palabra que se ha incorporado en el lenguaje de los medios y, naturalmente, de toda la comunidad, de toda la población. ¿Qué es? Esa es una buena pregunta. Ahora, en este momento, a nivel nacional, se está discutiendo mucho del concepto de fideicomiso porque el presidente Lacalle anunció una herramienta de estas, un fideicomiso, para tratar de avanzar en atender la situación de la gente que no tiene vivienda. Un fideicomiso que se va a sostener con la plata de colonización. Así que bueno, una cosa bastante particular, porque al fin y al cabo se intentará arreglar una situación problemática o parte de la misma, pero con recursos que estaban destinados o que deberían ser dirigidos a otra parte importante de la población. ¿Qué es un fideicomiso? ¿Qué es un fideicomiso? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se lo contrata? ¿Cómo se lo administra? ¿Y cómo se lo controla? Contundentes preguntas que responderá, ¿quién sino el contador Luis Freda, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, amigo de la tribu, que se atreve, se anima a atendernos para darnos estas informaciones tan Y valiosas? yo quedo súper contenta porque cuando Luis Freda me explica, yo entiendo. Luis, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy Bien. bien. Bueno, vamos arriba. Entonces vamos a tratar de hablar del tema fideicomiso, que en realidad nos están obligando, ¿no? Como había una murga que decía, nos obligan a salir. Bueno, nos tenemos que Cada salir con este vez tema. más presente este tema en la comunidad, Luis. Seguro, pero el tema es que es una palabra que a veces yo noto que se pone en términos como para frenar la discusión. No, no sé si frenar, pero uno cuando habla de un fideicomiso, la gente en realidad no tiene por qué saber de qué es un fideicomiso, porque es algo puramente técnico, ¿no? Entonces vamos a tratar de explicar de qué se trata y no generar falsas expectativas o pensar que eso va a ser lo que va a solucionar, porque simplemente un fideicomiso, como lo dice la ley que creó los fideicomisos en Uruguay, que es una figura relativamente no, nueva, por más que tiene casi 20 años desde el 2003, para la historia del resto de figuras jurídicas que hay en Uruguay es relativamente nueva. Entonces, básicamente un fideicomiso es un negocio jurídico, ¿tá? Entonces, es un negocio jurídico que obviamente se va a utilizar para intentar como vehículo para solucionar alguna problemática. Pero no es la solución, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un negocio jurídico en el cual se transfiere la propiedad, propiedades o derechos a un patrimonio separado al inicialmente existente. Y ahí empieza como a parecer un poco extraño, ¿no? Quiere decir que va a haber una figura de un ente que se llama fideicomitente, que traspasa bienes o derechos a un patrimonio separado de él. Por ejemplo, la Intendencia Paysandú separa algunos bienes o derechos para que sean administrados por un tercero. ¿Está? Hasta ahí más o menos venimos. Sí, ¿De sí. qué va la cosa? Entonces va a Sí. existir una propiedad fiduciaria, y las palabras no son tan comunes, donde existe un patrimonio separado, se constituye un patrimonio separado para cumplir determinado propósito. Luis, ¿me permitís? Diga, obvio. En criollo diríamos que eso que se separa vendría a ser como una especie de garantía o cómo juega eso, cómo opera eso. Ahí va, se le dan determinados bienes o derechos para que se opere con determinado cometido. Y lo que se hace es que esos bienes o derechos que se separan son independientes de la figura que anteriormente la poseía. ¿Sí? Por Claro. ejemplo, no sé, yo qué sé, vamos a poner un ejemplo. Si yo era una empresa, por ejemplo, Naranjales Caputo, vamos a tener un ejemplo, que creó un fideicomiso y no fue lo que se esperaba, creó un fideicomiso, separaron tierras, etcétera, para hacer un lugares, parques, partes de su industria, lo separaron en un fideicomiso y junto con el Banco República constituyeron un fideicomiso y a su vez pidieron financiamiento a externo, ¿no? A inversores. Bueno, ese fideicomiso operó de acuerdo a un plan productivo, etcétera, no le fue bien y ese fideicomiso está en proceso de liquidación. ¿Entienden? O sea, sí, se separaron tierras y otros elementos de la producción citrícola a un patrimonio separado a los dueños de Naranjales Caputo. Hoy por hoy, quienes tengan que reclamar porque algo le quedó debiendo el fideicomiso, no pueden ir contra los bienes de los dueños de Naranjales Caputo. Pueden ir solo contra el fideicomiso. ¿Hasta claro. ahí venimos? ¿Sí? Claro, porque es la parte que se afecta a esa herramienta. A ese nuevo funcionamiento. Entonces va a haber un fideicomitente que es quien se deslinda de esos bienes y derechos, ¿sí? Y lo pasa a un patrimonio separado, que es el fideicomiso. Y ya va a haber un agente que lo administra, que se llama el fiduciario, y lo va a administrar con determinadas instrucciones. Si es para hacer obras, con determinados proyectos de obra, determinado financiamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que, ¿sí? el que consigue el fideicomiso, digamos, por ejemplo, Intendencia de Paysandú, no administra la plata por sí misma, sino que le pide a quien le presta que vaya avanzando en la contratación de tal o cual empresa o haciendo tal o cual compra. Si fuera un programa de preguntas y respuestas, te tengo que decir correcto. ¿Ah? Correcto. Ahí está. ¿Ah? Correcto. ¿Sí? Entonces, transfiere. Vamos a ir despacito, vamos a tratar de hacer esa ida y vuelta, ¿no? En lo que es y lo que puede pasar, ¿no? Si es Intendencia sí. de Paysandú, va a afectar. ¿Y qué va a afectar? Plata. Después vemos dónde la puede sacar la plata, ¿no? Va a afectar plata. Le va a decir, esta plata, manejala vos. Y quiero que hagas estas y estas obras. Y bueno, y ahí el fideicomiso va a empezar a operar. Pero el fideicomiso también tiene gastos. Porque quienes administran estos fiduciarios cobran. No son gratis, ¿no? ¿Eh? Como una canción que dice, nada es gratis en la vida, no es gratis, cobran. El propio fideicomiso va a tener gastos, gasto de administración, gasto de mantener las cuentas bancarias, auditorías externas, algún tipo de comunicación, sistemas informáticos, alquileres, y podemos sumar un montón de gastos. Gastos notariales, gastos legales, un montón de gastos va a tener ese fideicomiso que se saca de esa plata, ¿no? Luis, y el propio valor del prestar la plata, o sea, los intereses, digamos. ¿Y eso? No, porque en realidad no es que hay intereses. A ver, vamos a tratar de ver. Por ejemplo, yo soy Intendencia de Paysandú. Vamos avanzando un poquito, pero no vamos a meternos solo en Intendencia de Paysandú, porque capaz que dibujamos un poco. Vamos a entrar en una discusión más política. Pero tampoco le vamos a pasar por el costado, ¿no? Entonces, sí. Intendencia de Paysandú, ¿qué va a decir? Vamos a armar un fideicomiso. No tengo ni idea lo que pretende hacer la Intendencia de Paysandú, pero me imagino que anda con un fideicomiso, ¿no? Entonces, vamos a hacer tal y cual obra. Bueno, ¿y cómo la financiamos? Y yo te cedo lo que me tengo el derecho de cobrar por el impuesto A, el impuesto B, el impuesto C. Básicamente van a ser tasas, ¿no? Porque es lo que más cobra una intendencia, ¿no? O contribuciones. Entonces, en el caso de Paysandú, destinó un porcentaje de patentes de rodados. Patentes rodados, ahí va, bueno, entonces cuando cobre la patente rodado, ni pica por la Intendencia de Paysandú. La plata como que esquiva la Intendencia de Paysandú y va derecha al fideicomiso. Claro. Y el fideicomiso ya sabe, y dice, bueno, mirá, en Paysandú hay tantos miles de vehículos. Esta es la recaudación histórica, más o menos este va a ser el flujo futuro. Yo con esto, estoy seguro, la gente va a pagar la patente, más o menor medida va a pagar. Tengo esto cedido, y debo tener esto cedido hasta un cierto monto. Entonces ahí yo sé que me van a cobrar, ¿eh? Entonces, en base a eso, empiezo a operar y digo, bueno, con esta plata voy a llamar a una empresa constructora para que haga tal y cual cosa. Y la contrato. Y después empiezo a avanzar y a medida del avance de obra yo voy cobrando de las patentes, descuento mis honorarios, obviamente no me quedo sin los honorarios, descuento todos mis gastos y le voy pagando de acuerdo al avance de obra a la empresa constructora. Que también el fideicomiso posiblemente haya sido las que tenga que contratarlo, ¿no? Claro. Pero ¿y entonces el que presta no cobra intereses? Y que nadie presta, a no ser que sea un fideicomiso financiero, que ahí emiten títulos, ¿sí? Hay dos tipos de fideicomiso financiero y los que no son financieros. Si si son financieros, como que hizo la Intendencia de Salto hace unos años, sí. ¿Sí? Se pide también a su vez financiamiento externo, se emiten, por ejemplo, obligaciones negociables. ¿Sí? La gente hoy viene, deposita dinero y le paga intereses, ¿no? Dice, bueno, mira, vos me das 100, yo te voy a devolver 120, ponele. ¿Está? Y ahí implícitamente hay 20 intereses, pero dentro de 2 años, por ejemplo. Perfecto. Entonces, ahí es otro tipo de fideicomiso donde también se incluye el tema financiero. Entonces, recibo plata fresca y toda junta hoy, puedo empezar las obras y empezar a pagar, y después, en vez de pagarle derecho al constructor, le empiezo a pagar a los obligacionistas. Es como hace la Corporación Vial, por ejemplo. La Corporación Vial hace eso, ¿eh? Recibe, tiene un fideicomiso, emite obligaciones negociables, se las compran, y después vamos a ver quién se las compra, porque capaz que somos nosotros mismos que estamos comprando esas obligaciones y no sabemos. ¿Ah? Sí, ya me imagino. Por la SAFAM. ¿Eh? Por la SAFAM. Entonces, sí, sí. Esa es la forma de operar. ¿Se va entendiendo más o menos? Clarísimo. Clarísimo. ¿Sí? Exactamente. Este entonces, quien gestiona el fideicomiso, se descuenta todos los costos operativos que trascienden la obra en sí misma, o la contratación en sí misma, o la compra de maquinaria en sí misma, de la fuente de financiación que, por ejemplo, en este caso la Intendencia, pudo haber puesto para que ese que pone la plata se reencuentre con su capital, digamos, ¿no? Ahí va. El tema es, ¿quién administra el fideicomiso? Sí. ¿Y cómo se elige esa gente, no? Porque está manejando un volumen de dinero muy interesante. ¿Pero hay un mercado de fiduciarias en Uruguay, o cómo es el tema? No sé, hay muchos que lo administra la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero hay otros que no necesariamente, ¿no? ¿Eh? Nosotros el título que más vemos por acá es República FISA. Ah, República FISA también puede ser, pero bueno, pero ¿por qué esa y no otra? ¿Es la que vale, cuesta menos o no? No, no me queda tan claro, ¿no? Porque si vos vas a contratar, por ejemplo, a un profesor para la universidad, haces un concurso, elegís al mejor, ves, puntuás, etcétera, etcétera. Si alguno no se siente amparado en sus derechos, tiene derecho a protestar, lo cual está a presentar un recurso, pero acá no, ninguno de esos mecanismos operarían, ¿no? O por lo menos no me queda claro. Luis, y a diferencia de un préstamo tradicional, digamos, esta herramienta lo que permite es quizás tomar endeudamiento con otro tipo de prevenciones respecto a quién es el dueño efectivo de la plata, un beneficio de quién es el dueño efectivo de la plata. Mira, lo voy a hacer como parece en las conferencias de prensa actualmente, pero es verdad, muy buena la pregunta, pero no viste que ahora te dicen muy buena la pregunta. Sí. No, pero... y uno queda contento, viste que nosotros no sentimos que se nos hincha el pecho. Ahí va, pero... qué pregunta mandé. No, pero en realidad está buena la pregunta, porque si vamos a la raíz de todo esto y saliendo un poco de, porque esto se discute muy como tono de cancha de fútbol, es bueno, se necesita dinero para hacer una obra. La obra se necesita hoy, el dinero va a entrar a lo largo del tiempo. Entonces digo, bueno, necesito a alguien que financie y se vaya cobrando más adelante. No, no me parece nada malo eso. Entonces voy a un banco, ¿no? Que es el financiamiento tradicional. Pero ¿qué pasa? Yo voy a un banco, primero que nada, que si voy al banco, voy a pedirle un préstamo, y el banco va, yo me estoy enfrentando a un tipo grande que también va a marcar condiciones, ¿no? ¿Eh? Me va a decir, no, mira, yo esto te lo presto de tal manera y dame tales cuáles garantías, ¿no? Cuando yo lo lanzo a un mercado y lo vendo en títulos pequeños, ya tienen menos poder los del otro lado para fijarme a mí cómo llevar adelante el manejo del dinero, ¿sí? O cómo llevar adelante, o cómo presentar mis cuentas. Sí, el banco me va a pedir todo, que le vaya reportando todo, etcétera, etcétera. En este tipo de negocios no es tan estricto el control. ¿Me va siguiendo? Sí. ¿Sí? ¿Está? Bien. Y a su vez, si yo le pido a un banco, sigue estando todo dentro de mi patrimonio. Y yo dentro de mi patrimonio me tengo a regir por determinadas operativas tradicionales, ¿no? El TOCAF, Tribunal de Cuentas y un montón de mecanismos preestablecidos y de garantía que funcionarán bien o mal, pero ya existen, y me tengo que manejar por ahí. En este cambio yo separo las cosas y manejo con otra, de otra manera. ¿Me sirve? Y entonces, ¿cómo se controla? Perdona que vuelva al ejemplo departamental, pero entonces, cuando la que contrata el fideicomiso es una intendencia, cualquiera sea. Bien, dale, ¿qué posibilidades concretas hay de controlar entonces? A ver, vamos bien detallado. La ley de fideicomiso, en el tercer artículo, que es del 2013, dice concretamente: cuando el fideicomiso tenga por fin la realización de una obra pública municipal, las intendencias podrán constituirlo mediante la cesión de derechos, de créditos, de tributos, dándose cuenta a la Junta Departamental. ¿Está? Entonces, la intendencia puede armar el fideicomiso. Le tiene que dar cuenta a la Junta Departamental. Lo único que se dice especial para las intendencias en la ley. Luego, cuando esté ahí, el fideicomiso se va a controlar. ¿Cómo? Y por la ley de fideicomiso, si te van a decir, bueno, tiene auditoría externa, pero Gas Allago también tenía auditoría externa, ¿no? Entonces, yo lo que digo no es, fue. No es garantía. Y así no fue. ¿Está? Entonces, hay un montón de situaciones que tienen mecanismo de control, de repente no son los óptimos. ¿Sí? O de repente no han funcionado. Yo no quiero ni decir o no, pero hay que ser medio claro en la información, ¿no? Entonces, Gas Allago no era un fideicomiso, pero tampoco era un organismo público. Era una persona pública de derecho privado. ¿Tá? Era algo separado de Antel y ANCAP, que eran los inversionistas, ¿no? En ANCAP, cuando pasó algún tema, se pudo llegar un poco más a fondo con la información, ¿no? En Gas Allago no se sabe mucho, es más difícil de tener un control sobre ese tipo de sociedades, ¿está? Entonces, el único control que va a haber es el propio fiduciario contrata, ejecuta, y lo único que hay es una auditoría externa, que es el propio fiduciario, o sea, el administrador, que la contrata. ¿La contrata entonces, siempre o según entienda pertinente o no? No, generalmente se contrata. Generalmente se contrata. ¿Está? Pero la contrata el mismo y la contrata entre un mercado relativamente pequeño de empresas que en los 5 años van a trabajar para el mismo tipo de gobierno, el mismo tipo de fideicomiso. La independencia, en mi punto, no está garantizada para nada. ¿Mm? Luis, ¿y de dónde sale la plata? Ya lo insinuaste hace un momento, pero ¿de dónde sale la plata que sostiene todo esto? ¿Cómo sería el fideicomiso? Vamos a más de punta a lo que sería una intendencia. Y sí, la plata va a salir de los fondos presupuestales, ¿sí? Y alguna otra cosa que pueda aportar la intendencia. También podría decir, bueno, sale de fondos presupuestales y a su vez hago una emisión de títulos. Entonces, recibo hoy toda la plata y luego voy pagando con, por ejemplo, lo que recaude de patente de rodado. ¿Y eso a qué lo destino? A realizar las obras, ¿sí? A realizar las obras. Entonces, la intendencia cede la patente rodado a un administrador, que vos me decís que puede ser algo de AFISA, no sé cuánto, República AFISA, etcétera. Él va a ejecutar las obras. ¿Cómo se financia? O solamente con cosas presupuestales, o con cosas presupuestales, también hace un fideicomiso financiero emitiendo títulos, como hizo Salto hace unos años. ¿Bien? ¿Sí? Y bueno, y hay un montón de ejemplos de fideicomisos que han funcionado y otros que no han funcionado. Entonces, no es en sí la herramienta esta la que te dé la garantía o no. Porque, por ejemplo, con las obras, ¿no? Sí. Las obras, no solo a veces es importante hacerlas y cumplir con los plazos, sino también con la calidad, ¿no? Y en las obras viales, la supervisión técnica es muy importante. Porque si yo a vos te comprometo a hacer una carpeta asfáltica de 8 centímetros, porque resiste tanto tránsito, etcétera, y va a durar tanto, y yo después la hago de menos, o no hago no tienen los materiales de resistencia que deben tener, y no es un tema para mí, sino para un ingeniero, eso a mí me va a bajar los costos, y no es lo que vos me pediste. Entonces, la supervisión técnica es fundamental. ¿Y quién va a hacer la supervisión técnica de estas cosas? Nunca queda claro, ¿no? En Paysandú, por ejemplo, perdoná si es muy particular lo que te planteo y si no te parece seguimos con otra cosa, pero en Paysandú se ha resuelto invertir parte del fideicomiso a comprar maquinaria vial y una planta asfáltica. nosotros vamos a devolver el fideicomiso de 25 millones de dólares en 15 años, ¿no? En sí, 15 años. Uno, desde el sentido común y desde el desconocimiento de las cuestiones del mundo financiero, se pregunta si es negocio, considerando que quizás hay estudios, por supuesto, que dicen cuál es la vida útil de una máquina, de otra, ¿no? Pero, ¿cómo nos endeudamos por 15 años para comprar maquinaria que por ahí, cuando terminemos de devolver o de pagar o se terminen de cobrar, eso probablemente ya sea vestusto o haya que cambiar o reponer, ¿no? Bien, ahí también, ahí me parece que viene muy bien como lo está razonando. Pero lo que pasa es que cualquier operación financiera de cualquier tipo tiene riesgos. De cualquier tipo tiene riesgos. Porque, por ejemplo, vamos al primer tipo de riesgo. Vos te endeudás en dólares, ¿no? O pedís 25 millones de dólares. ¿Y cómo entra en tu recaudación? En el caso de Paysandú, por ejemplo, unidades indexadas. Está bárbaro, pero eso implica que vos invertís haces en unidades indexadas, etcétera, pero vos haces una inversión que te dura 5 años y tu supuesto retorno es en ese plazo, pero tu pago es a más largo plazo. Y vos no sabés cómo va a evolucionar tu recaudación de acá a 25 años. Porque ni la mejor persona que proyecte números en el mundo puede proyectar una recaudación de acá a 25 años. Nadie. Entonces, vos estás haciendo algo, corriendo riesgos que ni siquiera sabes cuáles son. Primero. Segundo, estás pagando algo de corto plazo con un financiamiento de largo plazo. Entonces, quiere decir que vos estás comprometiendo, cuando tengas que reponer esa inversión, ya vas a tener tus recursos comprometidos. Porque no es de esperar que el parque automotor de Paysandú se multiplique por 3 de acá a 10 años, ¿no? Y que tu recaudación por patente robado suba muchísimo y te pueda seguir pudiendo aumentar para comprar nueva maquinaria. Entonces, no es claro. Y lo que va a pasar en Paysandú, que dentro de 5 o 6 años, puede ser, hay grandes chances que hablen de que hay un sobreendeudamiento en la intendencia. Claro. ¿Por qué? Y sí, porque estás pagando las cuentas de ese momento y las cuentas de varios años para atrás. Claro. Entonces, Luis, no es adecuado eso. Luis, los dueños de la plata con la que se hacen las obras o lo que fuere, para lo que se destina el fideicomiso, son señores que están en alguna torre en un rascacielos en algún lugar del mundo, del mundo central, digamos, señores que están... No, eso no es una cosa que se crea como un mito, ¿no? Se crea como un mito algunas cosas que no son así. La mayor parte de los de la recaudación de los fideicomisos, incluso los propios títulos que emite el gobierno, son comprados con dinero de los fondos de ahorro previsional, o sea, se trabaja con la propia dinero que está en las AFAPs, ¿no? ¿Sí? Incluso, si yo voy a la ley de fideicomiso, ¿sí? En una parte dice, en el artículo 3, la caja nacional de jubilaciones y pensiones, la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios, la caja de jubilaciones y pensiones bancarias, y la administradora de ahorros, de fondos de ahorro previsional, podrán invertir en fideicomiso. O sea que la ley está creada para usar esa plata. Clarísimo. ¿Está? Entonces, obviamente, y si tú haces un fideicomiso financiero, tenés más chance porque el tope es más alto, pueden invertir más. ¿Sí? O sea, pueden destinar más plata. No, hay cierto tope para invertir, puedes utilizar más dinero para invertir en esta clase de situaciones. O sea que estamos como corriendo, ¿viste? Como nos estamos corriendo la cola, ¿no? y el dato de que República FIS aparezca tanto por esta zona tiene que ver con que los fondos de ahorro previsional que administra el Estado a través de las AFAP que le pertenecen, bueno, andan en ese mercado claramente obvio. Participando obvio, activamente. Entonces. Entonces lo que estás haciendo es básicamente es como utilizando dinero y estás como en un círculo vicioso, ¿no? ¿Eh? En algún momento, si si algo anda mal, están todos corriendo el mismo riesgo. Eso es lo que quiero tratar de decir yo. Si por alguna razón algo no funciona, que puede pasar, ¿no? Nadie, hay que decirle a las personas que ostentan un cargo que es eventual, eso puede pasarles, que les vaya bien o que les vaya mal, porque le pasa a todo el mundo, a todas las personas en el mundo, en la vida. Si te va sí. mal, te va a pegar en la intendencia Paysandú, en las jubilaciones, en los laburantes que contrataste, y puede ser el dominó largo. Y eso porque no estás gestionando el riesgo. Capaz que fui un poco duro, pero no, está buenísimo. Aportarte lo que estudio. Luis, te agradecemos enormemente. No sé si queda algo más para, como para redondear el concepto. Sé que te hemos bombardeado con preguntas. No. Esto lo vamos a, siempre lo van a ver. O sea, yo puedo hablar con profesionales y te pueden decir, no tiene nada de malo el fideicomiso, es buenísimo, da garantías, etcétera. Pero no es que tenga malo o no, es que se está empezando a usar de una forma desmedida, y yo noto, viendo todo lo que se está acelerando, como una necesidad extremadamente fuerte de avanzar rápidamente con cosas, y eso es peligroso. Y lo otro que también quería manifestarles es que vos hiciste la introducción viendo el tema del fideicomiso este para generar afectar determinadas tasas para asentamientos, ¿no? Sí. Entonces, básicamente lo que estás haciendo es cambiando una asignación de gasto, en vez de colonización, claro. Lo vas a matar a otra cosa, y lo único que estás haciendo, en vez de hacerlo dentro del presupuesto, lo estás haciendo con otra estructura jurídica. Punto. Nada más ni nada menos que eso. Yo me planteo, si vos tenés las dos necesidades, ¿no sería más adecuado recaudar más por otro lado, donde haya espacio para recaudar, que hay, y hacer el plan ese que querés hacer? Me parece mucho más adecuado, y más en un momento de caída del PBI. Lo que tiene que hacer el Estado es salir a la cancha a inyectar plata, y plata donde dé rédito. Y bueno, me parece que es otra la lógica, pero bueno, la dejo picando para ustedes esa. ¿Ah? Sí, es muy interesante ese tema. Podremos hablar alguna vez de esto, porque es como una priorización en los pobres de la ciudad, los que se ven más, los que están más cerca de los medios de comunicación, en detrimento de los pobres o de los laburantes del campo, ¿no? Bien, obvio. Pero lo otro, y otra cosa más, a eso tiene como, te robo un minuto más. Vos dejás de gastar dinero en colonización, que es compra de tierras, ¿no? Y participás en el mercado de compra y venta de tierras, ¿no? ¿No será que estaría molestando colonización ahí? Claro. ¿Me explico? ¿No sería que algo ahí genera algún cambio en los precios de la tierra? ¿No tendremos que mirar dentro de 2 años qué pasó con el precio de la tierra? Porque, por lo pronto, en este quinquenio no se compra una hectárea. Y bueno, y si no compras una hectárea, dejás solo librado a mano de los privados, capaz que tiene efecto. No soy especialista en precio de tierra, pero podemos revisarlo. Muy interesante ese planteo, Luis. No, te lo digo porque siempre pasa estas cosas. Hay medidas que generan beneficios por otros lados, y eso también hay que verlo. ¿Interesa clarísimo. Tanto la compra y venta de la tierra? No sé, capaz que interesa, no sé. Muy bueno. Y mientras tanto se siguen aumentando los combustibles. Bueno, yo estaba mirando recién el petróleo, capaz que le estoy robando mucho tiempo. Ahora hoy pasó los $75. El barril de petróleo que se usa de referencia. Y sigue para arriba el muchacho. Así que bueno, apréntense, agarren la bici, ¿verdad? La bici, tal cual. Te mandamos un abrazo, Luis. Bueno, cándeme, muchas gracias. Encantadísimo. Gracias. Chao. Charlamos con el contador Luis Freda, que es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República y que nos acompaña en la tribu sistemáticamente para informarnos, ilustrarnos un poco de estos temas tan interesantes.